Bueno, gracias por venir. Hoy nos visita Julio Cortés, que es el autor del último libro que publicamos con Lazo Ediciones, que es la editorial que tenemos acá en la biblioteca. Bueno, el libro se titula La religión de la muerte, sobre viejos y nuevos fascismos, y aborda justamente el fascismo histórico y también nuevas derivaciones de estas derechas alternativas, nuevas derechas que hay en todo el mundo, y que Julio viene trabajando a partir de algunas expresiones que aparecieron en Chile y que existen históricamente en Chile, y también su relación con otras expresiones a nivel mundial. Esta temática, a nosotros una temática que nos viene interesando bastante, que venimos también trabajando hace bastante tiempo. Publicamos el último libro, el anterior libro que publicamos con la editorial, es El amarillo se está ahí, contra el liberalismo y sus falsos críticos, que bueno, aborda, se focaliza más en la derecha local, que ahora está gobernando, de tendencia más liberal. Y ahí también planteábamos ya cómo se vinculaban con algunas otras expresiones de las nuevas derechas en otros lugares del mundo, que no son precisamente liberales, sino que más bien estatistas. Y bueno, cómo se va vinculando esa cuestión con otros planos como la geopolítica, las distintas economías nacionales y su vinculación con el mercado mundial. Bueno, y ahí ya veíamos también eso, cómo se vinculaba la derecha local, que es bien particular por esta cuestión del liberalismo extremo, con otras que son de carácter marcadamente más estatista, bastante más nacionalista que la que tenemos acá. Así que bueno, el libro de Julio, que ya lo conocíamos, el que se venía preparando y se publicó en Chile hace unos meses, nos pareció súper interesante y enriquecedor para toda esta lectura de lo que viene pasando a nivel mundial, y a la vez tenemos intenciones desde Lazo seguir publicando otros títulos sobre la temática. Así que bueno, eso brevemente para que se entienda el marco, y lo dejamos con Julia. Gracias. Bueno, gracias Renzo, y gracias a la biblioteca, a todos quienes vinieron, y por sobre todo a la editorial por haber decidido publicar esto. Me parece que fue una apuesta interesante porque incluso en Chile hemos enfrentado un poco una cierta, cómo decir, no sé si incomprensión, pero mucha gente de izquierda, de la izquierda radical o incluso este ámbito más difuso que llamamos ya el bloque negro, que sería como anarquistas y el comunismo radical o verdadero, digamos. Mucha gente se pregunta lo siguiente, dice, sabemos qué es el fascismo, y al fascismo solo hay que combatirlo, destruirlo. No se le discute, no se le estudia. Si uno se centra en él, le está como dando importancia. Y esa actitud de mucha gente ha llevado a que algunos digan, pero ¿por qué un libro tan largo para demostrar que el fascismo es malo y que habría que combatirlo? Es una conclusión que ya todos tenemos impreso, digamos, casi en el ADN. Mucha gente se define allá más que como anticapitalista o antiautoritario, como antifascista. Y sobre todo ese sector como antifascista piensa que la tiene toda súper clara y que el fascismo es raro, es como si se le aplicara una forma de cancelación parecida a la que opera en otros ámbitos. Entonces el fascismo es como que no se puede leer, casi como que es mejor hacer como que no existe. Y el problema es que estas nuevas derechas que vamos a ver, y es parte de lo que se aborda ahí, si constituyen o no una nueva forma de fascismo o son algo bien diferente. Lo cierto es que los últimos 5 años, algunos dicen incluso más, desde el 2008 y la crisis del 2008, esa nueva extrema derecha o ultraderecha no ha hecho sino crecer en todos los países. Ha conquistado el poder o estaba a punto de hacerlo en varios de ellos, pero por sobre todo, y como lo dice el libro bien conocido de Stefanoni, dice, pareciera que se da una dinámica donde la cierta hegemonía cultural de un progresismo de izquierda ha generado como reacción contra eso que, como dice él, el sentido común se vuelve de derecha. Y eso es algo que se ve en muchos países adquiriendo expresiones más o menos particulares. Pero incluso en Chile me pasó el año ¿qué año estamos? 2000, claro, a fines del año pasado, justo antes del proceso electoral de acá, hablaba con algunos compañeros y me decían, no, Milei no va a ganar, es imposible. Y ganó y ahí quedaron como, bueno, no sé, no, va a caer muy luego, sino después no va a durar nada. Y ahí está, llevamos una semana acá con mi hijo que me acompañó gentilmente. Y me da la impresión en la calle que no hay un sentimiento así masivo anti-Milei, más bien al contrario, digamos. Los taxistas lo defienden. Hoy día escuchamos a una señora que no dejaban entrar a una feria porque cerraba a cierta hora y que dijo, bueno, bien Argentina, viva Milei, no sé qué. Y finalmente abrieron y logramos entrar. Y dije, bueno, la rebeldía se volvió de derecha y gracias a esta vieja pudimos entrar donde nos estaban cerrando la entrada. Fue bastante curioso. Pero a lo que voy más allá de lo anecdótico es que este fenómeno no para de crecer y mi impresión, al menos desde Chile, es que nuestra gente o la gente de la otra izquierda, ubicada un poco más a la derecha que nosotros, no lo quiere estudiar, no lo quiere comprender y piensa que basta con repudiarlo. Yo creo que obviamente no es suficiente con eso y tenía la idea de que era necesario un estudio más profundo y eso es lo que me aboqué. En Chile el libro tiene el título es levemente distinto porque dice Postscriptum sobre viejos y nuevos fascismos. Y eso se le puso así porque en rigor allá el 2021-22, no me acuerdo bien, había hecho otro libro mucho más pequeño que se llamaba Patria o Caos, el archipiélago de la nueva derecha y el postfascismo en Chile, algo así. Y ese era un estudio más pequeño porque eran columnas que había escrito en algunos medios a medida que, después del estallido social en Chile, el estallido generó un momento como extático donde muchos pensábamos que casi como que iba a durar para siempre. Recuerdo un amigo escribió una frase muy bonita que yo cité en otro libro sobre el estallido que decía, la destitución de las jerarquías ha comenzado, su potencia igualitaria parece no tener fin. Y creíamos eso. Y bueno, los más ultrones nos dimos cuenta cuando fue el acuerdo constituyente y todo eso, de que la revuelta, bueno, se había acabado porque se desviaba hacia una reforma institucional. Y claro, nosotros no participamos de eso, pero el grueso de la gente que estuvo en la revuelta después participó del proceso constituyente, después le hizo campaña a Boric, porque fue parecido al escenario acá de que estaba Boric, que no era muy querido por la izquierda, pero frente a él estaba Kast, que había ganado la primera vuelta, y Kast, el representante de la derecha más pinochetista de Chile. Entonces se hizo la asociación Kast igual fascismo, y entonces los antifascistas tienen que votar por Boric, aunque haya que hacerlo con la nariz tapada, como decían algunos antifascistas acá, llamando a votar por Massa. Y eso podemos comentarlo después porque es como la inversión simétrica. Digamos, en Chile el antifascismo electoral ganó y la izquierda creo que nunca ha estado peor que ahora en Chile, que yo recuerde a lo largo de mi vida. Quedó en muy mal pie, aplica el programa del candidato derrotado, es la impresión que da. No sé si supieron ahora, pero el gran símbolo de la revuelta, un perro, el negro Matapaco, ahora Boric dijo, no, yo nunca lo ocupé. Además es mentira, creo encontrar una foto donde tiene el sticker en el notebook. Pero así están las cosas, digamos. La izquierda logró ganarle al fascismo y las posiciones del fascismo, si es que es o no fascismo, podemos comentarlo en un rato, pero el fascismo supuestamente derrotado en las urnas, la verdad es que no parece derrotado, sino que lo que parece derrotado es la opción que ganó en las urnas, un fenómeno curioso. Aquí es distinto porque no hubo esa revuelta, no se ha producido, digamos, algo así, por lo menos en las últimas décadas, y ganó el fascismo, o si es que entendemos que Milei es el fascismo. Entonces, claro, las posiciones de la izquierda radical, anticapitalista, antiautoritaria, están en un escenario que es diferente al de Chile, pero yo creo que se puede aprender bastante mirando lo que ha pasado en los dos países. Pero bueno, en Chile el libro era como una profundización del libro anterior, que de hecho había surgido, yo empecé a escribirlo como para cuando se iba a hacer la segunda edición de ese libro, quería agregarle un capítulo un poco más histórico, pero después me aboqué derechamente. En un momento el editor me dijo, mira, lo que me enviaste, que hiciste, ya es más largo que el libro original. Entonces, con gran generosidad, por eso digo, agradezco a las editoriales que se atreven a publicar lo que uno está reflexionando, escribiendo. Esa editorial Tempestades me dijo, tranquilo, escribe otro libro y también lo publicamos. Y ahí salió con ese título. Les interesó hacerlo acá, tiene un par de modificaciones, hay dos capítulos que analizan la cuestión más de, podríamos llamar, de la influencia del fascismo en el arte, desde, no sé, desde las estéticas fascistas tradicionales hasta, no sé, pues el fascismo en el rock. Casi nadie sabe, por ejemplo, que David Bowie en los 70 declaró que estaba de acuerdo con el fascismo, que solo un líder fascista podía salvar a Inglaterra, el Frente Nacional, el National Front, que era el neofascismo inglés, tenía una revista juvenil donde solían poner a David Bowie y en ese mismo sentido trataron de, tenían un punk front para tratar de capturar el punk hacia el fascismo y claro, como los punk usaban suásticas, asustaban mucho a la gente, eran terrenos en disputa. Algo parecido a lo que después ha ocurrido en otros géneros como el industrial, el black metal, que a los fascistas les gusta harto, pero no todos los artistas están en esa y se genera una disputa bastante, bastante fuerte. Bueno, hay un par de capítulos que se dedicaban a eso y que no se incluyeron acá porque el libro habría quedado excesivamente largo y porque ya están en otro libro que no sé si está por ahí, que de todo tiene el movimiento aquí en Argentina, que en la última versión se le agregaron esos capítulos. Por si quisieran leerlo, están ahí. Y bueno, además se hizo una nueva introducción que terminé de redactar como a principios de este año. Entonces ya estaba el fenómeno Milei y otras cosas. Porque algo que me parece, o sea, parte de lo inquietante del tema es que, bueno, cuando empecé a ocuparme de estudiar, las columnas de Patria o Caos estaban hechas al calor, digamos, del contraestallido, digamos, la reacción. Cuando el estallido se inició, hubo como un mes completo en que la burguesía quedó muda, no decía nada. Yo nunca en mi vida había visto ese nivel de terror en la clase dominante, no lo había visto con ninguna otra cosa. La esposa del difunto presidente Piñera, que se cayó en helicóptero a un lago, dijo que parecía una invasión alienígena. Dijo, es una invasión alienígena y parece que vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Le alcanzó a decir a unas amigas por audio y alguna no tan buena amiga lo difundió y causaba mucha gracia. Pero claro, lo cierto es que durante un mes la derecha y el viejo orden, podríamos decir, no estaban mudos, no se atrevían a expresarse. Y los que empezaron a expresarse, aparte por arriba, digamos, el acuerdo por la nueva constitución, que fue ahí Piñera y Boric fueron clave en inventar ese mecanismo para, sin necesidad de un autogolpe de Estado, que le contaba a Renzo hoy día que el 12 de noviembre estuvo a punto de ocurrir. Está más o menos documentado, nunca vamos a saber bien lo que pasó, pero Piñera casi sacó a los milicos a la calle por segunda vez y ahí ya iban a salir en otro estilo, digamos. Pero los milicos entre que no querían y se presionó para que se llegara a una salida política. Entonces, claro, desde arriba el orden se empezó a salvar y desde abajo empezaron a aparecer muy molestos grupos que se autodenominaron como la vanguardia, que eran grupos entre libertarios de derecha, pinochetistas clásicos, fascistas de tercera posición, neonazis, una amalgama bien horrible, pero que tenía la capacidad de salir a la calle, por lo menos con gran escándalo, digamos, imitaban la primera línea con términos de cascos, escudos, que no los necesitaban porque nadie les disparaba perdigones, pero salían a la calle así, gritando cosas como mientras Chile exista, jamás será marxista, y viejas consignas, digamos, del fascismo nacional criollo de los 70. Y en ese libro trataba de analizar esos grupos y mucha gente que estaba como embriagada de apruebismo, digamos todos los que habían apoyado la revuelta y después el proceso constituyente, les fue bastante bien durante algunos meses, lograron después elegir a Boric, aunque pasaron susto, y lo que no esperaban es que iban a perder el proceso constituyente. Pero antes que eso ocurriera, cuando estaban como de alza, el estado de ánimo, incluso muchos amigos, amigas me decían, pero ¿por qué estáis estudiando esos grupos de mierda? Decía, es como echar luz sobre ellos, es casi como promocionarlo, y decía, y son tan pocos, les ganamos el plebiscito de entrada, porque el rechazo a una nueva constitución en el primer plebiscito, que fue 2020, creo, sí, sí, claro, octubre, noviembre del 2020, el rechazo sacó 19%. Entonces, mucha gente me decía, son una abyecta minoría, y ahí quedaron, la derecha chilena murió. Yo les decía, no creo que sea así, porque en todos estos procesos son dinámicos, nunca hay el momento, todo lo que pasa en algún momento es una fotografía del proceso, y donde hay acción, hay reacción, y donde hay procesos revolucionarios, hay contrarrevoluciones también. No necesariamente esperan que una revolución triunfe, como tenemos el imaginario de la revolución más monumentalizada, que es algo que ocurre en un día a cierta hora en el Palacio de Invierno, o en la Casa Rosada, o La Moneda. No, son procesos, y la revolución y la contrarrevolución, cuando la lucha de clases se incrementa, están siempre confrontándose. Pero no lo veían venir, y en ese sentido me daba mucha... Me causaba como sensación de déjà vu cuando veía a la izquierda argentina diciendo a esta nueva derecha, está este libro que salió, dice, la nueva derecha que no vimos venir. Y en Chile también fue como, esto no lo vimos venir. No se entendía que Kast le pudiera ir tan bien, que la propuesta de constitución progresista se perdiera con un 62% de rechazo. Y lo que es peor, si uno mira los quintiles, que no sé cómo lo hacen acá, pero en Chile hace mucho tiempo la sociología, los publicistas, la economía, divide a la población en 5 quintiles por nivel de riqueza. Y era curioso porque mientras más subías en el nivel de riqueza, mejor le iba al apruebo de la constitución de izquierda progresista, y mientras más bajabas, mejor le iba al rechazo. El zurdo promedio de allá, progresista, no lo podía creer porque siempre entendió que ese era el fenómeno del desplazamiento, lo que llamaban los fachos pobres, muy mal mirados y gente como sin conciencia de clase, en fin. No se esperaban que en realidad el facho pobre era mucho más numeroso que lo que a modo de réplica ellos denominaron como el cuico progre, que sería como el cheto progresista. Y eso fue un golpe contra la realidad. Entonces, recién ahí mucha gente se empezó a dar cuenta y decía, bueno, sí, hay un avance global de la nueva extrema derecha. Algunos me decían, tenías razón en empezar a estudiar ese fenómeno porque, bueno, se nos vino encima. Y eso es lo que está como detrás de este libro, por eso digo, la presentación en esta edición es de este año, y ahí se actualizan un poco algunas cosas, porque algo que me inquietaba mucho es que no solo me obsesioné bastante con el tema como para poder producir el texto, sino que no lograba cerrarlo porque, no sé, me acuerdo, en un momento lo iba a cerrar y decían, va a ganar el Frente Nacional en Francia, Marine Le Pen, y decía, mierda, hay que poner eso. O sea, ya, ahora está listo. O sea, ganó Meloni en Italia, que viene del movimiento social italiano, el partido heredero de Mussolini. Y decía, chuta, la realidad se está fascistizando a una velocidad que ya no alcanzo a cubrir. Y en un punto mi editor dijo, sí, pero ponle un punto final y si quieres después escribe un tercer libro. Bueno, entonces ahí lo entregué, ahí quedó. Pero lo cierto es que la realidad se siguió, entre comillas, fascistizando. Entonces yo creo que el libro, si bien, bueno, es difícil autoevaluar qué tan bueno es el aporte que uno hace con un producto así, pero claro, yo creo que es un aporte que está inserto en ese proceso y que requiere, digamos, ser conocido, leído, discutido y seguir profundizando el tema, no por hacer crecer la disciplina que, más en broma que en serio, allá hemos llamado como fascistología. El otro día en la Caldera había un chico que dijo, no, aquí nos llamamos derechólogos, como que estudian estas manifestaciones de la derecha. Pero claro, lo que pasa es que este es uno de los ámbitos donde uno puede plasmar una vez más esa gran frase que nunca he sabido quién la dijo, en verdad, pero que es muy buena, que dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque en el caso del fascismo tenemos claro que, no sé, los llamados a derrotar estas formas nuevas de fascismo, si es que lo son, en las urnas, básicamente yo creo que el fascismo no le tiene miedo a las urnas, más bien sabe manipular la democracia liberal a su favor. Y eso es contradictorio con lo que siempre te han enseñado, de que el fascismo es como el gran enemigo de la democracia capitalista. Yo creo más bien que, incluso en la segunda parte del libro, que es la más histórica, si uno ve los casos más clásicos de régimen fascista, porque, claro, una cosa es movimiento fascista, el movimiento fascista ha habido mucho más de lo que uno se imagina, pero tenemos el modelo del régimen fascista, es decir, cuando esos movimientos logran capturar el poder estatal, y los ejemplos clásicos son Mussolini en Italia, con su partido, no era Mussolini solo, digamos, y Hitler en Alemania, también con una gran organización, no era él solo, digamos. Pero claro, los fascismos clásicos tienen siempre el líder, el Duce, el Führer, como a la cabeza de una organización que en su momento fue llamada, y con el modelo italiano, como el Partido Milicia, una forma de organización política que se dice era inédita hasta ese momento, y era la que le da la fuerza visual, que en el fascismo clásico siempre ha sido muy importante el aspecto de propaganda, la imagen, y también la fuerza callejera de generar, digamos, algo de lo cual salir arrancando, digamos, los grupos que definen ellos como enemigos. Entonces, bueno, en gran medida el libro gasta harto tiempo en tratar de estudiar qué fue el fascismo histórico, cuál era su ideología, cuáles eran sus distintas expresiones, convencido como estoy de que no era una sola, digamos, no hay algo así como el nazifascismo que cree la izquierda antifascista en general, sino que incluso al interior del partido nazi y del Partido Nacional Fascista Italiano hubo disputas, hubo sectores que enfatizaban distintas cosas, y la ideología fascista siempre fue muy contradictoria porque al mismo tiempo eso le permitía ser muy flexible e imitar el lenguaje, el discurso, la estética de la revolución proletaria. El fascismo hace 100 años, y eso es una diferencia importante con estos nuevos fascismos, si los vamos a llamar así. Quizás es una diferencia más importante, digamos, el fascismo clásico se plantea como haciendo un tipo de revolución nacional la llaman, y como que toman del marxismo la sociología de la violencia, han dicho algunos, pero desplazando la lucha de clases por otro sujeto que sería la nación y la idea de lucha entre naciones. Mussolini insistía mucho que Italia era como una nación proletaria, una nación oprimida. Entonces, en el contexto internacional, una nación oprimida podía luchar contra una nación dominante, y eso era como una especie de sustituto de la lucha de clases. Pero lo importante es que necesitaban ocupar la energía, digamos, revolucionaria de las masas, necesitaban encauzarla a favor de la reconstrucción nacional, el líder, en fin. Pero ese elemento como de una apelación a la revolución no se ve mayormente en el fascismo actual, por el contrario, digamos, es como explícitamente reaccionario, por lo menos en la mayoría de sus manifestaciones. Si uno va al tema, digamos, ideológico y organizativo del fascismo clásico, es interesante entender, digamos, cómo surge organizativamente en Italia. Y en cuanto a eso, creo que una de las principales fuentes para escribir ese libro, una fuente importante que traté de ocupar, era los testimonios y los análisis que la vieja izquierda revolucionaria hizo sobre el fenómeno. Porque es bastante conocido que, por ejemplo, en Alemania el Partido Comunista ya estalinizado primero menospreció el riesgo del fascismo alemán, entendió que no pensó que podía, digamos, prender tanto, y estaba más interesado en combatir a los socialdemócratas. Y de hecho, cuando Hitler asciende al poder en 1933, por vías, podríamos decir, institucionales, él no hace un golpe de Estado en ese momento, ni menos una revolución, el orden lo llama a cumplir una tarea para la cual las fuerzas burguesas tradicionales ya no servían. Y en ese momento el PC alemán, insisto, ya estalinizado, dice: ahora Hitler, mañana nosotros, digamos. Entienden que la Bordiga dice eso, dice sí, no, Korch dice: los marxistas clásicos siempre entendieron que la contrarrevolución era un obstáculo momentáneo a una revolución que era inevitable. Él dice, la época más bien nos enseña, en los 40, dice que la contrarrevolución puede ser toda una época Y algo que no lo dice él, pero lo digo yo como invirtiendo un poco a Trotsky, de que es posiblemente, es perfectamente posible pensar en una especie de contrarrevolución permanente o incluso preventiva. Y Korsch dice eso, dice el marxismo no ha logrado generar una adecuada teoría de la contrarrevolución. Y por eso es que, por ejemplo, se cometieron todo ese tipo de graves errores que primero potenciaron el fascismo y después, cuando el fascismo ya estaba instalado, ya van a combatirlo de una manera totalmente ineficaz, que es también una alianza electoral con las fuerzas de la burguesía democrática, que se fueron los frentes populares. Y que de hecho no sirvieron para contener el fascismo, sirvieron más bien para desarmar al proletariado en su lucha anticapitalista. Entonces, claro, la opinión de Malatesta está citada ahí, es un testigo, digamos, del surgimiento del fascismo y lo analiza bastante bien. También Amadeo Bordiga, el comunista italiano, digamos, pero de una corriente revolucionaria, muy distinta, digamos, al estalinismo y la socialdemocracia tradicional, él precisamente estaba en un congreso de la Internacional Comunista en Moscú a fines del año 22 y hace un informe sobre el fascismo que después complementa, porque mientras está allá ocurre la marcha sobre Roma, que es la demostración de fuerza bastante teatral, luego de la cual después Mussolini es llamado al gobierno. Y él ahí lo analiza y hace unas descripciones bastante interesantes de, por ejemplo, su forma de operación. Aquí hay una parte que me gustaría citar porque dice, claro, presenta este informe al Cuarto Congreso de la Internacional Comunista y primero algo que, y esto es como la discusión de fondo que podemos dar después, hoy en día como que fascismo es sinónimo de derecha y de extrema derecha. Pero en verdad el fascismo cuando surge no se presenta como un movimiento de derecha, sino como una amalgama de derecha y de izquierda, o una superación de la dicotomía entre derecha e izquierda. Por eso es que los fascistas más puros siempre han dicho que son de tercera posición. Dice, ni capitalismo ni comunismo, ni izquierda ni derecha, tercera posición. Los nacionalrevolucionarios, por ejemplo, son expertos en eso. Y aquí cuando se ve la composición, es algo que mucha gente le sorprende, pero Bordiga dice, detalla la composición del movimiento a favor de la intervención bélica, que fue el antecedente directo del fascismo ya hacia 1914-1915, si los que querían meterse en la Primera Guerra Mundial. Estos grupos incluían un sector de derecha que representaba a los grandes industriales interesados en la guerra, tendencias burguesas de izquierda, radicales y republicanos, y algunos elementos del movimiento proletario, sindicalistas revolucionarios y anarquistas, además de Mussolini como jefe del ala izquierda del Partido Socialista Italiano y director del periódico Avanti. Y después dice que el segundo sector, las tendencias burguesas de izquierda, dice, no participaron en el movimiento fascista porque permanecieron en el marco tradicional de la política burguesa. Pero los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, ex-anarquistas, ex-sindicalistas y ex-sindicalistas revolucionarios, han permanecido en el movimiento de los grupos fascistas de combate, que nunca dejaron de existir y que fueron completamente derrotados en las elecciones de fines de octubre de 1919 en Milán. En ese punto el mussolinismo queda casi totalmente derrotado, pero se produce el movimiento de la República Independiente de Fiume. No sé si han oído hablar de eso, pero es un caso muy curioso porque el poeta Gabriel D'Annunzio se toma una zona, digamos, de Italia que entiendo queda ya más cerca de Yugoslavia y que es visto como una experiencia protofascista y era bien cercano, digamos, al fascismo. Pero esa experiencia yo también he visto que la reivindican anarquistas e incluso hay un libro de este colectivo anarquista gringo, Crimes Inc., donde reivindican a Gabriel D'Annunzio y la República de Fiume. Entonces uno dice, bueno, parece que esa confusión entre extrema derecha, extrema izquierda, o el despojarse desde la izquierda del esquema de la lucha de clases para reemplazarlo por la cuestión nacional, está como en la base de la ideología fascista. Y eso es algo que no entiende el izquierdista promedio, que ha entendido siempre que el fascismo es de derecha y punto. Bueno, fracasa Mussolini en las elecciones, obtienen, dice, menos de 5.000 votos. A fines del 1919 quedaban 37 fachos de combate, que era la forma de agrupación, con un total de 870 miembros. Mussolini pensó en abandonar la política, vender su periódico e irse del país. Pero en ese momento empieza a crecer, dice, el fascismo más bien rural y de las provincias, con el movimiento escuadrista, que era una mezcla de personas que habían combatido en la guerra, bohemios e incluso artistas como Marinetti y los futuristas, que le dieron al fascismo italiano una característica vanguardista que no tiene, por ejemplo, el fascismo alemán, al contrario. Y eso demuestra que entonces, como han dicho algunos fascistas, dicen, nunca hubo un solo fascismo, sino el fascismo es un campo donde existen distintos tipos de movimientos fascistas. Y eso creo que es bueno tenerlo en cuenta porque es similar a lo que pasa ahora con esta nueva extrema derecha. Digamos, uno puede decir, pero ¿cómo conviven algunos que son ultraliberales con otros que son ultranacionalistas si los neoliberales nunca han sido muy buenos para defender la soberanía nacional? Y bueno, cuestiones que para uno son contradictorias, ellos lo resuelven operando en un campo donde hacen como una especie de división de tareas o pueden apelar a distintos públicos con ese discurso. Bueno, y si eso está así en términos de cuál es el origen del fascismo, luego Bordiga describe en su informe en Moscú ante la Internacional Comunista, explica lo que caracterizó a este movimiento escuadrista, dice que son las expediciones punitivas. Lo describe así, dice, invaden un pequeño territorio, destruyen las sedes centrales de las organizaciones obreras, obligan por la fuerza a dimitir a los consejos municipales, hiriendo y, si es preciso, asesinando a los dirigentes contrarios, o en el mejor de los casos, obligándolos a emigrar. Los trabajadores de las localidades en cuestión no están en disposición de oponer resistencia a estas bandas armadas, apoyadas por la policía y esparcidas por todo el país. Los grupos fascistas locales al principio no se atrevían a enfrentarse a las fuerzas proletarias, pero ahora toman la delantera porque los campesinos y los obreros están aterrorizados y saben que si intentan llevar a cabo cualquier acción contra ellos, los fascistas volverían a comenzar sus expediciones punitivas con fuerzas superiores a las cuales sería imposible resistir. El movimiento se hizo fuerte en las provincias, en 1921 adquiere rasgos de un movimiento de masas, y algo que hay que señalar es que Mussolini no estuvo a la cabeza de ese proceso, sino Michel Bianchi, primer secretario del Partido Nacional Fascista, el verdadero impulsor de la marcha sobre Roma. Y como dice uno de los mayores estudiosos del fascismo, Emilio Gentile, dice, Mussolini no fue un duce que precede, sino más bien un duce que sigue y se adecua a la voluntad de los jefes fascistas del escuadrismo, entre ellos Farinacci, Grandi, Ricci, Giunta, y muchos de estos jefes del movimiento provenían del sindicalismo revolucionario y del anarquismo individualista. Y Malatesta dice en una parte que, como los fascistas triunfan muy rápido, el partido se crea el 19 y el 22 ya conquista el poder, Malatesta en una parte dice que hay muchos anarquistas que dicen, tenemos que aprender de los fascistas. Los fascistas nos han dado una clase de cómo se hace una revolución. Y Malatesta dice, en ningún caso hay que entenderlo así, bueno, los rebate, pero claro, el efecto que eso tuvo fue bastante impresionante en términos de que, si podemos decir que el campo del fascismo surge un poco antes, y no en Italia, más bien en Francia, el movimiento fascista exitoso en la versión italiana es tan exitoso que incluso es el que le da el nombre al movimiento, Fachos de Combatimenti. Se ha dicho también que el fascismo, si es algo, por sobre todo, es muy parasitario. Es poco creativo en sí mismo, pero es bueno en generar estas amalgamas. La idea misma de facho como grupo de acción, grupo de combate, no estaba asociada a esta ideología, sino que más bien dice Gentile que a 1880, 90, los proletarios se organizaban en ese tipo de facciones y se llamaban fachos, pero se ocupa este nombre después para los fachos de los grupos fascistas de combate, y ahí queda asociado como si la ideología fuera el fascismo, lo cual es adecuado en un sentido porque te demuestra cuál es el origen y el primer movimiento exitoso, pero en otro sentido no tanto, creo yo, porque muchos movimientos que podríamos meter dentro de este campo de, que llamamos los fascismos, en la medida que son ultranacionalistas, dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el fascismo italiano, digamos. Podemos inspirarnos en algunas cosas, pero no los seguimos a ellos, digamos, seguimos nuestro propio nacionalismo. En España, por ejemplo, los fascistas españoles debatían eso, y tenían dos grupos distintos, la Falange de Primo de Rivera y las juntas de ofensiva nacional sindicalista de Ramiro Ledesma. No se llevaban muy bien entre los dos, trataron de unificarse y no pudieron, pero tanto Ledesma como Primo de Rivera murieron al inicio de la Guerra Civil. Y luego de eso Franco unifica, no se murieron, fueron ejecutados por las milicias, digamos, del otro lado. Y Franco unifica a esos dos movimientos y a otros en algo que tiene como componentes del fascismo español, pero también se diferencia un poco. Por ejemplo, ese fascismo, el de Franco, no tiene ningún elemento pseudo-revolucionario ni anticapitalista en su discurso, como sí lo tiene el de, por ejemplo, hasta el día de hoy, la Falange auténtica. Uno la ve y siguen con eso de tercera posición, un discurso formalmente anticapitalista. Pero bueno, Ramiro Ledesma tiene un texto que se llama Fascismo en España, con signo de interrogación, y él dice que no es exactamente posible importar el fascismo porque los nacionalismos radicales de cada país tienen sus propias particularidades. Y dice, por ejemplo, a diferencia de los anarquistas o comunistas, que pueden crear una internacional porque son internacionalistas, dice, los nacionalismos radicales no pegan muy bien en una internacional porque pueden oponerse entre sí. Pueden oponerse entre sí, incluso pueden haber, algunos han hablado de guerras o conflictos interfascistas. Pero lo cierto es que el nombre queda y se empieza a denominar así a los distintos grupos que surgen en este campo, que ideológicamente, y eso creo que está estudiado, pero no se conoce tanto, ideológicamente en el campo de los fascismos lo que ocurre, y ocurre antes de la marcha sobre Roma y todo eso, antes incluso de los intentos de revoluciones proletarias que uno triunfa y los demás fracasan, el 17 en adelante, ya por ahí, por 1910, se produce una confluencia un poco curiosa entre una variedad de socialismo que venía del marxismo, que era el de Sorel, Jorge Sorel, en Francia, con el nacionalismo radical de los que seguían a Maurras, un líder, digamos, nacionalista francés. Y en esa confluencia no deja de ser curioso que cuando se organizan y tienen, digamos, una organización y un periódico, se llaman el Círculo Proudhon. Es decir, reivindican una de las corrientes del socialismo, pero comienzan a oponerse al marxismo y dicen que el marxismo quedó obsoleto, sobre todo en el plano económico. Dicen, Marx aceptó en varias cosas, pero no en la economía. Y ahí hay un punto que creo que está poco estudiado, porque claro, la idea que tenemos es que discursivamente los fascistas, Mussolini, incluso Hitler, tenían un discurso como anticapitalista. Un anticapitalismo que algunos han denominado como el socialismo de los imbéciles, porque no apunta a la relación social de compra y venta de fuerza de trabajo, que es la base del capitalismo, sino que ataca el capital financiero, que termina identificando finalmente con los judíos. Entonces es como un anticapitalismo selectivo que no va a la raíz del problema y que permite una demagogia anticapitalista que sirve, digamos, para perseguir, en ese caso, para justificar el antisemitismo en la versión de hace 100 años. Pero claro, esa primera fusión entonces de un socialismo que ya no es marxista ni de la lucha de clases, con un nacionalismo radical que por sobre todo está espantado con la ilustración misma y que entonces hace una crítica del liberalismo, de la democracia, eso es lo que confluye en lo que hay un estudioso que era un israelí pero antisionista, ya fallecido, el profesor Zev Sternhell, tiene un libro muy bueno, se llama El nacimiento de la ideología fascista. Y dice que ese cruce, esa amalgama, es la primera forma de fascismo y sería el socialismo nacional. Y ahí participaron masivamente los que venían del sindicalismo revolucionario. Y eso es algo que a los anarquistas y afines no les gusta mucho ver, pero es cierto. Y ahí hay un elemento que Sternhell destaca, y yo diría que es interesante para lo que podemos discutir sobre cómo caracterizar estas formas como de, que algunos han llamado fascismo neoliberal. Uno dice, pero ¿cómo el fascismo va a ser neoliberal? Si, por ejemplo, en Chile, los fascistas que sí existían, los nacionalistas radicales históricos, complotaron contra el gobierno de la Unidad Popular, apoyaron el golpe de Estado, pero esperaban que Pinochet hiciera una revolución nacional. Y cuando quedó claro que Pinochet era una herramienta del imperialismo y que aplicó, digamos, patentó en Chile con la ayuda de los Chicago Boys el neoliberalismo, que se aleja bastante del discurso nacional popular o desarrollista que verbalmente por lo menos tenía el fascismo, la mayoría de esos fascistas dejan de apoyar la dictadura. Bueno, algunos participan activamente en los aparatos de seguridad de la dictadura, tienen hasta vínculos internacionales. Hubo algunos neofascistas italianos bien terribles, Stefano de la Chiao y otros que hacían atentados en Italia, se iban a refugiar en la España de Franco y después el aparato de seguridad que primero creó la dictadura, la DINA, se los llevó a trabajar en Chile, un equipo, digamos, selecto de neofascistas italianos. Entonces, claro, en ese sentido, el fascismo estaba ahí, pero la política que adopta la dictadura es más bien parecida el neoliberalismo de Milton Friedman, la escuela de Chicago, y un fascista puro no comulga con eso. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo es Milei fascista si es que un ultraliberal? ¿Podría ser un liberal fascista? Y eso que parece una contradicción al inicio, finalmente yo diría que no lo es tanto, porque, bueno, los gurúes del llamado anarcocapitalismo que supuestamente suscribe Milei son la Escuela Austriaca de Economía. Y Sternhell demuestra que la Escuela Austriaca de Economía, que es bastante antigua y aquí en el libro Contra el liberalismo y sus falsos críticos se explica bastante bien en qué consiste, dice que los primeros economistas de esa escuela influenciaron a los sorelianos y a los sindicalistas revolucionarios y quedaron convencidos a partir de ahí, decían que la libre competencia no es algo que se pueda eliminar. Dicen, no, la pretensión, digamos, socialista de terminar con el capitalismo con un Estado intervencionista, dice, no va a funcionar. Dice, más bien, el Estado tiene que dejar un sistema de libre competencia e intervenir, digamos, por otro lado, de otros modos. Y eso Sternhell insiste mucho en ese tema. Dice, los sindicalistas revolucionarios que se fascistizaron, dice, estaban convencidos de que no podía alterarse el sistema, que el sistema capitalista de libre competencia era como la forma normal de capitalismo. Y que no se le podía alterar. Y eso es, creo, un punto de contacto, digamos, con el liberalismo, por lo menos económico. Y Sternhell dice, la gran novedad, la gran maniobra creativa de los fascistas, dice, fue, en el sistema de dominación que conocíamos, dice, separar la economía, que podía seguir siendo liberal, de la política. Y en la política se separaban de la democracia liberal, pero y aplicaban lo que algunos han llamado totalitarismo, no sé, toda esa discusión, pero no en economía. Entonces, claro, por ese lado uno podría entender por qué, por ejemplo, otro de los gurúes de Milei, que Hayek, cuando fue a Chile, no me acuerdo si fines de los 70, principios de los 80, dijo que él prefería una dictadura liberal, como la de Pinochet, que una democracia en la cual avanzaran las posiciones socialistas. Entonces, claro, es la idea de una dictadura liberal, si uno entiende que no es tan absurda como parece, podría hacerte ver que, claro, que yo tengo amigos que sostienen, y los cito ahí, Rodrigo Carmi, Sergio Villalobos, Ruminot, son filósofos, sí, pero ellos dicen que el neoliberalismo es una mutación del fascismo. No sé si estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero entiendo a qué se refieren. Y Mauricio Lazzarato también en El Capital odia a todo el mundo, ese libro publicaron acá hace un par de años, también dice eso, dice que Dice, el problema es que después del 68 el tipo de pensamiento que es más exitoso, dice, el foucaultiano, dice, y Foucault ve sobre todo el aspecto productivo del neoliberalismo, pero de lo que se olvidan, dice, es que el neoliberalismo no surgió espontáneamente ni pacíficamente, sino que requirió de una gran violencia fundadora, que fue una contrarrevolución global contra el 68, contra la revuelta global de los 60, y cuyo acto inaugural, dice, coincidiendo en eso con Mark Fisher, que dice lo mismo, dice, fue el 11 de septiembre del 73 en Chile. Dice, eso no fue solo un echar abajo la experiencia chilena de otra vía al socialismo, y no se explica solo, dice, como una movida de pieza en el contexto de la Guerra Fría, sino que es un movimiento mucho más profundo que apunta a instalar culturalmente la idea de que no hay otra realidad posible que el capitalismo, que no hay alternativas, como dijo la Margaret Thatcher. Y eso que Fisher llama realismo capitalista en el plano cultural sería lo que otros llaman neoliberalismo en el plano como del sistema político-económico. Pero esos autores insisten en que la violencia de, por ejemplo, las juntas militares latinoamericanas, dice, era ya una mutación del fascismo, que es la que hace posible el neoliberalismo. Como explico ahí en alguna parte de la introducción, no es exactamente mi marco teórico, pero doy cuenta de él porque me parece que hay que dialogar también con esa posición. Pero sí, la ventaja que tiene es entender, digamos, el aspecto totalitario de la democracia, incluso liberal, y del sistema neoliberal, y cómo no está reñida con el fascismo. Y ese es el truco, digamos, del antifascismo democrático, que nos lleva siempre de una derrota a otra, que es pretender que la dicotomía está entre la democracia liberal y estas nuevas formas de fascismo, y que la manera de evitarlo es votar por Boric, votar por Massa, votar por Macron contra Le Pen, votar por Biden contra Trump, digamos, y nos meten de lleno en una derrota tras otra, porque, como dice el compañero comunista radical Dauvé, o sea, el problema del antifascismo, si entendemos por lo menos ese antifascismo, es que dice, a pretexto de luchar contra los aspectos más malignos del sistema capitalista, termina fortaleciendo el sistema capitalista y no derrotando a lo que pretendía derrotar. Dice, finalmente es como contraproducente su forma de intervención. Bueno, eso es gran parte del eje del libro, y quizás para no exponer yo solo, y porque podamos conversar un poco más, me gustaría igual destacar que, bueno, explico al inicio de la presentación de que para caracterizar estos fenómenos actuales, que todos los que lo han estudiado coinciden en que, bueno, dicen que hubo varias oleadas de extrema derecha después de 1945, que es cuando formalmente el fascismo histórico se acabó, fue derrotado militarmente, y dicen las formas neofascistas de extrema derecha que surgen después. Primero tiene una característica, y es que si el fascismo antes de 1945 podía imitar, tratar de camaleónicamente adoptar, digamos, una jerga revolucionaria anticapitalista, dice, en el contexto de la Guerra Fría ya no lo hace, porque se alinea claramente con el bando, digamos, antisocialista. Entonces ahí el fascismo pasa a identificarse con la derecha, no antes. Antes es una cuestión rara que nadie sabe muy bien cómo clasificar. Y bueno, hay algunos pequeños partidos que reivindican esa herencia, el movimiento social italiano, ciertas formaciones neofascistas en Alemania, que electoralmente no les va muy bien, pero causan gran inquietud. Después, en los 80, el Frente Nacional Francés, que también es una fusión de grupos fascistas puros con otras formas de derechismo y de reaccionarismo no necesariamente fascista, eso hay que ser claro, digamos, no toda la reacción, no toda la contrarrevolución es fascista, digamos. El fascismo es una forma de reacción y de contrarrevolución, pero no las agota todas, pese a su flexibilidad. En los 80, al Frente Nacional Francés le empieza a ir un poco mejor en las elecciones, Pero ahora ya llegamos a una situación en que es casi la principal fuerza electoral de Francia y se impone sobre todo en lugares que antes eran bastiones del Partido Comunista francés. Es decir, es un voto obrero. Es un voto obrero y eso es un dato fuerte. Y bueno, se dice que desde la crisis del 2008, la crisis financiera, se da el escenario donde la izquierda global derechamente ya abandonó el lenguaje de la lucha de clase, está preocupada más bien de las luchas identitarias, de la corrección política, del lenguaje inclusivo, pero ya no piensa en términos de revolución social ni lucha de clase. Es la ultraizquierda más tradicional la que sigue moviéndose en esas coordenadas. El grueso de la izquierda actual es lo que llaman progresista o woke. En Chile están debatiendo harto, tradujeron el libro de una gringa sobre eso. Y están diciendo como, bueno, ¿somos o no somos woke? ¿O qué tan malo es ser alguien alerta? No sé, la corrección política. Pero lo cierto es que la izquierda, esa nueva crisis del capital, ya la izquierda no sabe cómo enfrentarla y la nueva extrema derecha, posfascista, dicen algunos para remarcar de que no es el viejo fascismo, pero viene de ahí, sí logra articular un discurso que le rinde mucho rédito electoral y además el fenómeno que, una vez más, citando a Stefanoni, hace como que la rebeldía ahora fuera de derecha, es decir, donde el discurso de la izquierda progresista pasó a ser hegemónico y la corrección política es casi como parte de la ideología dominante. Entonces la reacción en contra de eso la capitaliza la extrema derecha y llega a este nivel de crecimiento en que, bueno, uno de los mayores estudiosos del tema en nuestra lengua, italiano, pero trabaja en España, Steven Forti, en un texto que subieron hace muy poco en Nueva Sociedad, que se llama La extrema derecha de moda de nuevo, algo así, dice que el 2024 va a ser un año clave porque es posible que ganen elecciones en muchos países. Y entonces dice, podemos llegar a un escenario que en efecto no vimos venir. Y en una parte señala eso, dice, mientras estos grupos fueron minoritarios y iban creciendo muy de a poco, nadie en la izquierda pensó que valía la pena ponerse a estudiar qué estaban diciendo, cómo se organizaban, qué decían, cómo, digamos, hacían su propaganda. Dicen, y ahora que pareciera que a mucha gente sí le hace sentido esa propaganda, parece ser como demasiado tarde para reaccionar en contra de eso. Digamos, la idea de no lo vimos venir. Pero dentro de este debate, y es algo a lo que se aboca bastante el libro, está la cuestión de la denominación. Porque claro, hay dos grandes polos, digamos. Hay quienes dicen, como Emilio Gentile, dicen el fascismo histórico fue algo que existió entre la Primera y la Segunda Guerra y dejó de existir. Ya no están las condiciones para que se produzca eso de nuevo, dicen. Entonces, muchos señalan que llamar fascismos a estas nuevas formas, a esta nueva extrema derecha, genera más confusión que aportes para entender bien qué es y cómo combatirla. Dicen, no podemos ocupar una etiqueta. Sería como, no sé, pues llamar bolchevique a, no sé, a la alianza que ahora gobierna en Chile, claramente, ¿no? Aunque está el Partido Comunista, sería medio abusivo pensar que hay algo de bolchevismo ahí. Pero claro, en el mismo sentido, algunos dicen, el concepto fascista hay que entenderlo de manera muy restrictiva. Los más restrictivos de todos dicen que es solo el fascismo italiano. Y que serían fascistas hoy en día, en ese sentido, los neofascistas, los neonazis, no sé, el batallón Azov en Ucrania, la gente que abiertamente se identifica con esa tradición, que dentro de este campo de la nueva extrema derecha es muy poca gente, digamos, porque incluso personas que uno podría certificar que dicen, no, esto es fascismo, ellos te dicen, no somos fascistas, como que es una etiqueta que está tan escrachada que ni ellos la ocupan, digamos. Más bien, en Chile es muy habitual que la gente de la nueva derecha radical dice, ¿cómo vamos a ser fascistas nosotros si el fascismo es de izquierda? Dice, el fascismo es colectivista. El fascismo es colectivista y nosotros que somos individualistas, liberales, ¿cómo podríamos ser fascistas? Dice, el fascismo es más bien... El otro día escuché a una señora decía eso, o sea, Mussolini era socialista y Hitler también, entonces el fascismo viene de allá. Pero claro, si uno ocupa la noción ultra restrictiva de fascismo, tendría que concluir que no es un problema ahora, porque los grupos neofascistas son, pese a que puede ser complicado encontrárselo en la calle, son sectas bastante pequeñas, digamos. No, no es el problema de millones de personas votando por candidatos como Milei, Trump, que todo indica que va a ganar de nuevo. Le Pen, que en algún momento, ya como al tercer intento, yo creo, le va a resultar. Y claro, pero en el otro extremo, creo que es verdad que mucha gente llama fascista a todo lo que le molesta. Me acuerdo de un amigo que decía, la religión es fascista. O sea, ¿cómo? O sea, ¿toda la religión? Sí, o sea, la religión es fascista, el Estado es fascista, el poder es fascista. Bueno, lo dice hasta la polla récord, ¿no? Poder es fascismo, fascismo es poder. Entonces pareciera que cualquier forma de poder o micropoder sería fascismo. Y no sé, pues nuestros comportamientos inadecuados, autoritarios, machistas o especistas o lo que sea que te moleste desde la corrección política serían formas de microfascismo, como le dicen. Y bueno, ahí Gentile y otros que son más partidarios de la noción restrictiva dicen, el problema es que si todo es fascismo, en realidad nada es fascismo, es decir, estamos... un uso tan extensivo del concepto termina desfascistizando el concepto de fascismo y no sirviendo para nada, digamos, el fascismo como insulto, digamos. Yo he tratado de fascista hasta, no sé, pues un equipo de música que no quería funcionar, digamos, cuestiones así, ¡ah, maldito fascista! Claro, es como... Puede pasar, y claro, suena feo, suena fuerte, pero no sirve políticamente. Entonces, claro, yo creo que ni lo uno ni lo otro, sino algo como en el medio de eso, y por eso finalmente es que opté, porque muchos hablan de neofascismo para definir a todos estos movimientos, otros ocupan el que ocupé en Patio Caos, digamos, del posfascismo. Esa idea me gustaba, aunque me cargan conceptos como post-marxismo, post-punk, incluso ya me tiene chato eso. Como, casi como que el punk nunca existió, digamos, nació como post-punk. Que no sé si tiene más onda o qué, pero bueno. Entonces ocupé el concepto de post-fascismo porque ahí sí me parecía que tenía cierta utilidad al decir, y lo explica bien Enzo Traverso, dice, mira, es que claramente estas formaciones tienen una matriz fascista, pero han ido mutando y algunos se han alejado bastante de ella, otros menos, pero dice están derivando algo que es diferente y que todavía no podemos saber bien en qué va a resultar. Entonces, claro, ocupaba esa etiqueta, pero yo terminé hablando más bien de viejos y nuevos fascismos, como creo ahí me simplifica porque primero entiendo que es en plural, no es uno solo, segundo entiendo que ha cambiado con el tiempo, pero sí concedo y entiendo que cumplen una función similar en estas nuevas condiciones a las que tenía el fascismo histórico. Eso en términos como de la definición. Y otro problema ahí a resolver es que, bueno, ahí estamos pensando cómo ocupamos la etiqueta fascismo y para qué nos sirve 100 años después del fascismo originario, pero me he encontrado con autores que dicen que en realidad... Dice, Lazzarato lo dice así, dice, si bien Marx no podía ocupar el concepto fascismo porque no existía, no se había producido históricamente, dice, la verdad es que hay un componente de guerra y contrarrevolución que está desde los inicios del capitalismo. Y él entiende que eso ya sería el fascismo. Villalobos Ruminó, el chileno que les decía, dice algo similar, dice, la verdad es que el fascismo... lo que llamamos fascismo, dice, existía de antes de Mussolini y el Partido Nacional Fascista Italiano. Yo, me parece interesante, no lo tengo resuelto, creo que hay que hincarle más el diente o rumiar más, digamos, esa idea, pero estoy absolutamente en contra de la tesis de Umberto Eco de que plantea que el fascismo es eterno. La idea del fascismo como una cuestión suprahistórica me parece que, primero, es inadecuada, digamos, porque, bueno, yo no sé si Caín fue un fascista cuando mató a Abel, o si, no sé, pues las cruzadas fueron fascistas, o, no sé, el exterminio de indios en Tierra del Fuego por grupos de privados. Claro, eso se podría parecer un poco más, pero, insisto, no lo tengo muy claro, pienso que hay que discutirlo. Pero para mí, algo... que veo como esencial en lo que denomino como fascismo histórico, es que surge después de la derrota de las revoluciones proletarias. Lo que varios compañeros llaman el primer asalto proletario contra la sociedad de clases, en el siglo XX por lo menos, 1917 a 1922, cuando triunfa en Rusia pero queda aislada, fracasa en Alemania, matan a Rosa Luxemburgo, o las otras dos repúblicas soviéticas que habían alcanzado a existir, en Hungría y Bavaria, también son aplastadas en sangre. Y ese aplastamiento de esas revoluciones ya tiene los elementos organizativos, digamos, del partido milicia que luego los fascismos configuran, y ya estaba ahí esta ideología socialista nacional, que es la que, o sea, hay que entender, ellos por socialismo no entienden lo mismo que nosotros, entienden como, lo aclara muy bien uno de estos alemanes, Spengler, el mismo que escribió La decadencia de Occidente, tiene un texto sobre socialismo prusiano, y dice que para ellos el socialismo es como el hombre al servicio del Estado, eso lo entienden como socialismo. Y claro, es distinto al individualismo liberal, que suscribe Millet y los suyos. Pero claro, yo creo que recién en ese momento están las condiciones para el surgimiento del fascismo, y por eso es que, por lo menos en ese primer fascismo, es clave para distinguirlo esta idea de que no es ni izquierda ni derecha, pero que pretende ser revolucionario. Sin ese elemento yo creo que no hay fascismo todavía. Otra cosa es las maneras en que muta y se expresa después. En el libro hay un par de definiciones que me gustaría compartir, son interesantes y permiten, digamos, como ahorrar harta saliva de cuando decimos, bueno, pero ¿qué es fascismo? Todo es fascismo. Una de las definiciones más conocidas es la de Roger Griffin, que dice que el fascismo es un ultranacionalismo populista palingenésico. Es decir, no es cualquier nacionalismo, sino un nacionalismo como esencialista, casi místico. Dice, no se defiende la nación sin más, sino la ultranación, una idea de nación basada en algún rasgo racial o étnico ancestral, convertida en ente místico en que los individuos se disuelven y subliman. Populista porque siempre tiene este componente de estar combatiendo alguna élite, sean los judíos, hoy en día hablan por ejemplo de la élite global liberal, la ONU, están obsesionados todos estos neoderechistas con la agenda 2030, y palingenésico porque plantea como un resurgimiento, un renacimiento de la nación. La voluntad utópica y revolucionaria de renacimiento colectivo, de arrasar el presente para fundar un orden y un ser humano nuevos que expresan de forma directa y pura el carácter de esa ultranación. Esa es una de las definiciones más consensuadas, digamos, entre fascistólogos sobre qué es lo que definiría él o los fascismos. Aquí otro agrega, el mismo Griffin dice, la mejor manera, dice que varios expertos coincidieron ya hace un tiempo en que dice la mejor manera de abordar el fascismo era entenderlo como una variante revolucionaria de nacionalismo antiliberal y antimarxista extremo, ultranacionalismo, que incorporaba diversos grados de racismo cultural, histórico o biológico. Un nacionalismo antiliberal cuya misión principal era superar lo que se entendía como la decadencia del presente por medio del establecimiento de un nuevo orden asentado en un tipo de sistema sociopolítico y cultural antropológico moderno, pero con base histórica, una forma de modernismo enraizado. Y esa otra de las contradicciones, digamos, que se han señalado que también dificultan al inicio, sobre todo, mucho entender el fascismo, porque en un sentido parecía muy moderno y en otro muy arcaico. Entonces eso como que no pegaba mucho. Era como profundamente tecnológico, pero con un discurso tradicionalista. En el caso de los nazis, no sé, tenían todo un componente que ahora denominan como de ecofascismo, de retorno a la naturaleza, los campamentos juveniles en el bosque. Hitler era vegetariano, Göring prohibió la vivisección, es decir, una serie de componentes que no nos calzan mucho con la imagen del facho que tenemos por acá en general. Bueno, hay más definiciones que por cuestión de tiempo no voy a profundizar, pero bueno, en definitiva, y ahora sí necesitamos eso, cuando íbamos a exponer esto en la caldera, un poco antes de irse me ocurrió que sería bueno hacer este paralelo o comparación entre el fascismo histórico o clásico y las formas de nueva extrema derecha actual, neo postfascista, como se quiera llamar. Bueno, ahí trataba de comparar en distintos ítems cuáles como las principales características de, digamos, 100 años atrás y ahora en estos fenómenos. Pero ahí algo se ve. O no se ve. Ahí ya. Bueno, sí, quizá un poquito más que eso. Pero ahí está bien. ¿Qué está diciendo? No, que era una para la pantalla completa. Ah, para la pantalla completa, pero eso no es. Ahí abajo. Bueno. Ya. Bueno, lo que importa es que yo lo vea. Primero en la cuestión ideológica. Ahí, sí. Sí. Primero la cuestión de la ideología. En lo que ahora se habla explícitamente que existe una corriente de los estudios del fascismo. Y durante harto tiempo varios decían, bueno, la ideología del fascismo no hay que tomarla muy en serio porque es demasiado flexible. Lo que importa es como el dispositivo de poder, su forma de organización. Pero con el tiempo se ha ido viendo que sí, que es importante estudiar la ideología del fascismo porque esta nueva extrema derecha en gran medida ha estudiado varias expresiones intelectuales del viejo fascismo, que al contrario de lo que se dice, de que mucha gente ha dicho, no, el fascismo era puro poder, nunca tuvo intelectuales, digamos. Pero la verdad es que ya en esta época que se produce estas fusiones del socialismo nacional o el nacional-sindicalismo español, en Alemania sobre todo se produce el movimiento al cual le dedico un capítulo entero, que se llama Conservative Revolution, es decir, luego del fracaso de la revolución espartaquista de Rosa Luxemburgo y los suyos, y ya establecida la República de Weimar, pero teniendo problemas la socialdemocracia y los liberales para controlar el orden, surge una gama de intelectuales bastante amplia que incluye a, no sé, Carl Schmitt, los Junger, varios más, incluso poetas como Stefan Kiorke y otros, que es como un movimiento cultural, intelectual, bien difuso, no es nunca una organización, y que plantean la obsolescencia de la distinción derecha-izquierda y que finalmente no hay una contradicción absoluta entre progreso y conservación. Y por eso lo llaman como revolución conservadora, que es como lo contrario de la idea de la revolución como un avance, un progreso histórico. Y todas esas ideas han sido recicladas por la nueva derecha actual. No lo puse ahí, pero hay un capítulo también dedicado a los franceses de la llamada, no sé cómo se pronuncia, pero es como nueva derecha, no, Nouvelle Droite, la nueva derecha francesa, es un movimiento que no por casualidad surge en 68, es como el 68ismo del otro lado, ¿sí? Y los tipos se dan cuenta, su primer artífice, Dominique Benner, un tipo que había sido paracaidista del ejército y que se une a un grupo paramilitar, la organización del ejército secreto, la OAS, que combatía a los independentistas argelinos con terrorismo, y que termina preso. Como el 62, 64, no me acuerdo bien. Bueno, y Dominique Benner, que es un fascista francés puro, tiene un libro sobre, no sé, sobre todas las tropas de asalto de los nazis, cosas así, pero él en la cárcel se pone a estudiar a Lenin y a Gramsci y aprende mucho de eso, organizativamente de Lenin y de Gramsci, la idea de hegemonía, contrahegemonía y algo que hablan mucho todos estos neoderechistas ahora, incluso acá, que es la batalla cultural. Y dicen, bueno, hay algo que no hemos abordado bien y que es la necesidad de dar una batalla cultural contra la izquierda. Dice, y la mejor forma de abordarla es estudiar a la izquierda en sus teóricos. Y yo creo que eso, que en su momento quizás no se notaba tanto el efecto que tenía, después, digamos, la nueva derecha francesa se organiza en un grupo que se llama el GRECE, que sería como Grupo de Investigaciones por la Cultura Europea, Y ahí su principal gurú es Alain de Benoist, un tipo que es tan ecléctico en su pensamiento que él ha dicho, dice, mis principales influencias son Rousseau, Proudhon, la revolución conservadora y la internacional situacionista. Para nosotros siempre fue un grupo revolucionario, digamos, en fin. Y él como que dice que de todo eso ha aprendido mucho y bueno, y es el principal intelectual de la nueva derecha hasta el día de hoy. Escribe una cantidad de libros impresionantes y el tipo ha suministrado elementos que, por ejemplo, diría, su principal aporte para los fachos es, dice, tenemos que superar, no podemos volver a presentarnos en sociedad con un discurso racista biológico, dice, eso no, no nos va a tener siempre, digamos, aislados, dice, entonces inventa como un racismo cultural, que lo llama etnodiferencialismo, y dice, mira, mientras el liberalismo y la democracia occidental quiere proclamar los mismos derechos para todos, dice, lo que en el fondo está haciendo es uniformizar. Entonces dice, mantiene un discurso anticapitalista, él dice, lo que el capitalismo liberal hace es pretender suprimir las diferencias. Dice, pero hay diferencias entre individuos y hay diferencias entre pueblos, entre naciones, y esas diferencias deben ser preservadas. Y él dice, y en eso me considero de derecha. Dice, si hay algo que caracteriza a la derecha es el anti-igualitarismo. Dice, y la defensa de la diferencia. Y eso lo expresa teóricamente con esta idea de etnodiferencialismo, que es la que le ha permitido, digamos, a todos estos sujetos plantearse ahora como que no son racistas. Sino, al contrario, dice, no, sino nosotros estamos a favor de los pueblos del tercer mundo y por lo mismo queremos que no migren hacia acá, sino que solucionen sus problemas allá y que las culturas puedan mantener, digamos, un respeto de sus diferencias. Y bueno, ahí se ve una diferencia clara porque el fascismo original es racista biológico, el neofascismo, estas expresiones actuales, se han logrado sofisticar con ese tipo de argumentos. Y bueno, eso se ve en la alt-right norteamericana, que ahí sí que hay una mezcolanza total de ideas y saqueo, digamos, de ideas de la nueva derecha, de la revolución conservadora, mezcladas con lo que los gringos siempre tuvieron, que esta cuestión como desconfianza del Estado central, las milicias, y toda una serie de teorías bien conspirativas que le dan, digamos, carne a todas estas expresiones. Y bueno, y también hay que señalar, esto lo destaca mucho Lazzarato, dice, si el fascismo, si el viejo fascismo era nacional socialista, el nuevo fascismo es más bien como nacional liberal, lo cual incluiría, digamos, a la libertad avanza y todo eso. Y la cuarta teoría política, esto sí, no estoy diciendo que todo esto sea lo mismo, insisto, si hace 100 años el campo del fascismo era más diverso de lo que uno creía, hoy en día la posmodernidad es mucho más multiforme. Pero la cuarta teoría política, no sé si han oído hablar de eso, es el invento del ruso Dugin. Dugin es el, ¿cómo se llama? Alexander Dugin, que es muy curioso porque en Occidente lo odian porque dicen que es el Rasputín de Putin, como dicen, es el intelecto que está detrás de todo lo que hace Putin. La verdad es que no es tan así, aunque igual es una figura importante en su país, tiene unos manuales de geopolítica que se ocupan, digamos, oficialmente en la academia del ejército ruso. El tipo defiende el imperio ruso y, bueno, tiene una biografía bien curiosa, me refiero ahí en parte a él, porque en la Unión Soviética, en los 80, el tipo era, claro, era antisoviético, y era abiertamente fascista y neonazi. Limonov, que es bien conocido porque era un escritor bien extraño y bohemio, pero Limonov, junto con Dugin, formaron una organización que se llamaba el Partido Nacional Bolchevique, más conocido como NAS, con Z, de nazi, NASBOLS, una mezcla nazi-bolchevique, que ocupaban, de hecho, una especie de hoz y martillo, pero que más parecía con la decoración de una suástica. Y esos tipos reivindicaban todo, así, derecha, izquierda, en fin. reivindicaban el punk. Era una amalgama absoluta, como un fascismo contracultural ruso, imagínense. Pero de ahí se pelearon porque Limonov seguía como el aspecto más artístico, súper loco, como le llamamos en Chile. Y Dugin, en cambio, era más académico y serio y siempre apoyó a Putin. El otro no. Era como, de hecho, Putin lo encarceló un tiempo. Pero Dugin, que la primera vez que viajó a Europa, y ahí lo relato, se reúne con los fascistas más destacados, pero más o menos escondidos que quedaban, Jean Tiriart, nacional revolucionario, que se dice que hasta fue parte del consejo de la OLP, nazi pro-palestino, digamos. León Degrel, un belga que fundó una variedad de fascismo allá que se llamaba Rexismo, por Cristo Rey, Christus Rex, eso le llamaban Rexismo, pero que era amigo de Hitler y después estaba escondido en la España de Franco. Y así una serie de joyas, y Dugin fue y habló con todos ellos, se preocupó, digamos, de hacer esa visita. Luego volvió a Rusia y ahí empezó a formular una amalgama bien curiosa, y que me decían que aquí no ha aprendido mucho, aunque Dugin vino y se llevó varios libros sobre peronismo. Ese tipo de fascistas. Ah, sí. Y ese tipo de fascistas son siempre reivindican el peronismo, una cuestión que hay que tener en cuenta, digamos. A mí no me extraña, pero en fin. Pero Dugin hace una cuestión bien. Tiene un texto que se llama Metafísica del Nacional Bolchevismo. Y ahí dice que, dice, básicamente ha habido tres grandes teorías políticas en la modernidad, dice, el liberalismo, el socialismo o comunismo, y el nacionalismo o fascismo. Como que lo intercambia un poco, pero serían las tres grandes corrientes, liberal, socialista, fascista. Y él dice, a partir del 90-91, cuando cae la Unión Soviética, dice, hay un orden global que viene de Estados Unidos, que es unipolar y que es liberal. Dice, como que triunfó el liberalismo. Y entonces lo que corresponde, y lo llama, es bien cursi, a veces dice, la metafísica de los escombros. Dice, tenemos que crear, tomando retazos de las ideologías derrotadas, dice, tenemos que crear una superideología que se oponga a ese orden unipolar liberal. Y a eso, que lo llamaba nacional bolchevismo, ahora lo llama más bien cuarta teoría política. Y dice, y en esto sí que es muy hábil, dice, la cuarta teoría política no es una sola, dice, cada pueblo tiene que encontrar la suya. Entonces dice, y por eso dice, en Argentina es el peronismo. Claramente, dice. En otros países tienen que crear su propia mezcla y puede tener más elementos de izquierda, más elementos de derecha, en fin, no importa, porque dice, lo que importa es una unión transversal, dice, de los populismos de derecha y de izquierda que desde ambos lados ataquen a este centro liberal. Y dice, finalmente, cada pueblo va a poder encontrar su propia teoría política y apoya la idea de multipolaridad. Y eso, que parece poco chanta, digamos, filosóficamente, yo he visto gente que dice, ya, pero esa weá no es seria, cala bastante hondo porque, bueno, es la base, es la ideología con la cual, por ejemplo, se justifica la invasión de Ucrania. Dugin la apoya totalmente. Después los ucranianos, eso sí, creo que pusieron el año pasado, fue una bomba en el auto de Dugin, pero justo ahí manejó su hija, que era de las mismas, una activista de la misma idea, eso a su movimiento lo llama eurasianismo. Y voló el auto donde iba la hija, murió, Daría Dugina. Y bueno, es bien popular, aunque cueste creer, en la izquierda chilena, la izquierda antiimperialista chilena, no hace ningún problema en citar a Dugin. Hay un grupo duginista que vota por la izquierda más dura, se mezcla por ahí, y cuando yo voy digo, oye, pero los duginistas son fascistas, me quedan mirando así como, ah, ya, no creo, así como, no, son otra cosa. El otro día un amigo de Valparaíso me decía que hubo un evento de... habló con alguien de la embajada cubana en Chile y le dijo que había habido un foro, yo no sé muy bien la información, pero como que había habido algo así como un foro organizado por Cuba donde participaba Dugin. Y él le decía, oye, pero este weón es un fascista, es como un suprafascista, porque... Y le dicen, mira, lo que importa es que un amigo de Cuba. Entonces, ya, ok. Pero bueno, eso a nivel ideológico yo creo que hay que estar alerta, porque es un tipo de confusionismo que está hecho para que gente de izquierda compre, muerda el anzuelo, y como mucha gente de izquierda es más que anticapitalista, antigringa, son como víctimas fáciles de este tipo de amalgama ideológica. Bueno, en cuanto al programa, y esto es discutible por lo que decía Sternhell, pero claro, uno tiene la idea de que el fascismo es como estatista, es un poco socialista. En la práctica no lo fue tanto, porque tanto Hitler como Mussolini pactaron con las oligarquías locales para antes de acceder al poder, y finalmente ni las rasguñaron. Pero por lo menos en el discurso parecía como que estaban por una intervención desde el Estado, en fin. Hoy en día, no mucho, quizás alguna forma de cuarta teoría política, pero el grueso de los nuevos ultras de derecha tiene un discurso más bien neoliberal, aunque ahí hay un matiz interesante que señalar. El Frente Nacional de Francia, por ejemplo, y por eso tiene tanto voto obrero, o incluso el discurso de Trump, que le conquista el apoyo del proletariado más blanco, más precario, es como por lo menos discursivamente proteccionista. Y se habla entonces de chauvinismo del bienestar. El Frente Nacional francés como que dice que quiere mantener el estado de bienestar, pero para los franceses, no para los demás. Y eso es interesante porque ahí, claro, hay una diferencia importante. En cuanto a organización, el fascismo clásico aporta esta realidad del partido milicia. Y ahí un factor importante a considerar es que tanto en Italia como en Alemania, gran parte de la base del fascismo eran los desmovilizados de la guerra. Alfred Döblin, que es un literato cercano, como anarcosocialista alemán de esos tiempos, tiene una novela en cuatro partes muy buena que se llama Noviembre 1918, es sobre el fracaso de la revolución alemana. El último capítulo es sobre Rosa Luxemburgo, de hecho, el último libro. Y ahí en una parte dice que la guerra formó un nuevo tipo de personas en ese contexto, que eran como unos hombres lobos, que son los que después fueron las bases del escuadrismo, de los cuerpos libres que aplastaron, digamos, la insurrección espartaquista, y que después fueron como la tropa y la fuerza callejera y militar del fascismo. Eso hoy en día pareciera que no existe, aunque hay que ver, digamos, en Ucrania sí existe, digamos, el batallón Azov, que ahora es un regimiento. Por cierto, va a ir a Chile, está diciendo un encargado de relaciones públicas o algo así de Ucrania, que es del regimiento Azov, es decir, neonazi declarado, y lo va a recibir Boric. Interesante. Pero bueno, en términos de organización se ha estudiado mucho que la nueva extrema derecha se organiza más bien por las redes sociales. 4chan, bien analizado por Stefanoni, Steve Bannon, que es uno de los cerebros de esta como internacional reaccionaria que hay ahora, le dio una entrevista el año pasado donde decía que para ellos Bolsonaro era un héroe, y que entre otras cosas decía, todos nosotros aprendimos mucho de cómo Bolsonaro y los suyos ocupaban Facebook. Dice, de una manera bastante precaria, sin gran financiamiento, entendían cómo detectar y generar tendencias en Facebook. Dice, y aprendimos mucho de eso, pero claro, ellos lo llevaron a un nivel más profesional, no sé, y está ese aspecto, digamos, un fascismo como virtual que se expresa en las redes, los fans de Milei. No doy por resuelto el tema si Milei es o no una forma de fascismo, creo que lo podemos discutir, pero está claro que se sabe manejar precisamente en ese plan. Pero claro, también están estas otras formas más de postmodernas de partido milicia, Azov claramente lo es. También están los Proud Boys de Estados Unidos, como las patotas callejeras organizadas que apoyaban a Trump, y que mostraron, no son solo ellos, son varios grupos gringos, y bueno, cuando fue el asalto al Capitolio demostraron, digamos, que tenían un poder de disrupción bastante grande. En Chile se expresó un grupo callejero que analizó un patio caos que se llamaba La Vanguardia. Después, curiosamente, como que murió y dio paso a otro que es muy chistoso, era un pinochetista de Barra Brava, era de Colo Colo, la de Garra Blanca, Colo Colo tenía que ser, que una vez incluso mató a otro hincha, estuvo preso, pero después como que libró, se fue a Estados Unidos, visitó a Pinochet cuando estuvo detenido en Londres, es trumpista, pero va a morir, y volvió a Chile y organizó un grupo que se llama Patriot Team, lo que se ve en el nombre original, porque es bien pelotudo, digamos, Patriot Team de Chile. Después se cambiaron, alguien le da el bicho, ahora se llaman Team Patriota. Y ellos se han dedicado, no es como la vanguardia salía a pegar, ellos no, y han dicho, nosotros no nos vamos a defender. Pero se han dedicado por sobre todo a apretar, a escrachar a políticos de derecha, cuando consideran que están como traicionando al pueblo de derecha, van y le hacen como unos escraches y les tienen bastante miedo porque son súper molestos. Pero es una estrategia callejera bien diferente que la vanguardia, y diría que ha sido más efectiva, porque la vanguardia quedó súper desacreditada, algunos de sus líderes tuvieron líos judiciales, y en cambio este personaje que le llaman Pancho Malo, sí, incluso... No ha tenido ninguno de esos problemas y ha tenido una alta efectividad. El contexto, y creo que esta es la diferencia más importante que podría hacernos entender, incluso que esto que estamos ahora quizás no es fascismo en el sentido tradicional, y es que, claro, el fascismo original, por sobre todo, es un recurso, una reacción frente a la amenaza de la revolución social, del primer asalto, digamos. Revolución en México, revoluciones obreras o campesinas, descolonización, pero había amenaza de revoluciones importantes y el fascismo combatía eso. Hoy en día, esto es lo más penoso, digamos, de analizar, estamos en una época en que ya no es como en los 90 o a inicios del 2000, que no había grandes revueltas, que hubo ahí las protestas contra la globalización y se acabaron cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Pero después, y tal como decían los del Comité Invisible, la insurrección que viene, digamos, llegaron insurrecciones y estamos en una época de revuelta global importante. De hecho, este otro libro, nada que ver, lo estoy promocionando aquí, pero en la presentación una parte hablaba de que... Hice un recuento y me quedé corto, pero claro, como que entre el puro 2019... hubo insurrecciones o revueltas callejeras importantes en, a ver, bueno, en Chile, en Colombia, en Hong Kong, Irak, Ecuador, en Estados Unidos, después se dio la cuestión de George Floyd, que fue impresionante, en Kazajistán, en el Líbano, en Argelia, en Cataluña, es decir, fue... Estamos en una época donde se producen las revueltas en muchos países, pero ni siquiera está en el imaginario de la gente que eso pueda desencadenar una revolución, digamos. Nosotros creemos en eso, digamos. Somos pocos, pero siempre hemos creído en eso, además. Pero claro, estamos en una situación en que, insisto, no es como en los 90 en que no pasaba nada, casi. Ahora ocurre, pero el mismo Comité Invisible, después evaluando, digamos, los últimos años, en un texto decía... Las insurrecciones finalmente llegaron, pero se estrangulan en la fase del motín. Es decir, como que algunos han dicho, Villalobos Ruminó dice, no hay una dicotomía tan grande entre revuelta y revolución. Lo que pasa es que llamamos revoluciones a las que logran crear un nuevo orden social o político. ¿Sí? Pero eso es el aspecto positivo de lo que en negativo es la revuelta, digamos. Pero claro, tenemos... revueltas, que la de Chile yo creo que en su negatividad es una de las más impresionantes que ha habido, pero no logró plasmarse ni siquiera en esa reforma constitucional hacia la cual le intentaron canalizar. Entonces, claro, estamos en una época de revueltas sin revolución y donde algunos, tengo hartos amigos que están preocupados que por la crisis de seguridad, la crisis migratoria y una serie de otros factores, dicen, entremos en una fase de estallidos sociales pero de derecha, o estallidos reaccionarios. Yo no me lo imagino, o sea, no sé si creo eso, pero me lo puedo imaginar. Una revuelta reaccionaria, es posible, no sé. Pero el tema es que, claro, hay revueltas y no hay revolución. Y entonces el fascismo actual pareciera que ya no tiene que evitar la revolución socialista, no pareciera estar en el horizonte, pero sí parece ser un mecanismo útil para que estas revueltas, cuando quedan en nada, los que capitalizan lo que la decadencia que ahí quedamos son ellos. En Chile ahora, por ejemplo, la izquierda está, Boris está peleando con un perro muerto, ¿verdad? Aquí escuchan al perro muerto, Boris pelea con el suyo. Es raro el paralelo, alguien debería tratarlo, ¿no? Porque es raro, es exótico, sí. Pero el problema del perro muerto. Además que en Chile le decimos perro muerto a irse de un lugar sin pagar. Esa otra connotación. Pero bueno, esa diferencia es importante y uno podría entender que la función de estos nuevos fascismos sería distinta que la de los viejos fascismos. No tienen que evitar revoluciones, sino más bien logran canalizar, digamos, esa energía que no logra concretarse en algo, y la llevan, digamos, para su propio molino, convirtiéndola en una forma como de, no sé si todavía se ha vivido el estallido reaccionario, aunque bueno, la insurrección en el Capitolio, lo que hicieron los bolsonaristas para que no asumiera Lula, demuestra la posibilidad de que un pueblo de derecha, un pueblo reaccionario, también salga a hacer su propia forma de insurrección en la calle, y es algo que en ese sentido sí es bien fascistoide, por lo menos. Las formas. El fascismo originario, insisto, siempre imita el discurso o la estética revolucionaria proletaria. Y eso genera cosas como, no sé, entre el realismo socialista, el estalinismo y el arte fascista, a veces es difícil distinguir. La heroicidad, los obreros con los tremendos músculos, las mujeres siempre en segundo plano, en fin, como que la estética en ese sentido. Del fascismo y la del estalinismo es parecida. Y el fascismo imita, digamos, tiene que tener ese componente para poder operar encuadrando a la clase obrera y al bajo pueblo, tiene que tener algo así como un anti-elitismo que parezca una forma de anticapitalismo. Falsa, pseudo-anticapitalismo, socialismo de los imbéciles, como lo llamaban algunos, pero existe ese elemento. Y ese ahora, yo diría que casi no existe. Más bien el discurso es reaccionario, fuertemente anticomunista, anticolectivista en general, antifeminista. Todos los avances del feminismo y de las disidencias, o lo que antes se llamaba el movimiento de liberación homosexual, que mutó a otra versión que es más neoliberal, creo yo, hoy en día, pero reacciona fuertemente en contra de eso. Pero sí tienen que mantener algo así como un discurso antipopulista, o sea, un discurso populista antielitista. Y en eso hay algunas diferencias, porque en Chile, por ejemplo, Kast no le resulta mucho eso, porque es tan evidente que viene de la élite que no creo que no ni se atreve a jugar mucho con ese elemento populista, y su populismo es más bien la crisis de seguridad. Pero Milei se ha destacado por eso, es decir, contra la casta. El otro día lo escuchaba en la tele y decía, bueno, por las marchas que han habido, decía, no, hay gente que quiere defender el status quo porque están en contra de las ideas de la libertad. Insiste con eso, y pareciera estar combatiendo algo así como una élite anterior. Muy contradictorio por razones que no voy a profundizar, pero sin ese elemento en su discurso yo creo que no le funciona mucho lo que está haciendo, o no tiene el apoyo que todavía se capta hacia su figura, hacia su programa. Aquí hay una diferencia, una transformación importante, y es que si el enemigo del fascismo tradicional era, no todas las variedades, porque hubo variedades de fascismo que no necesariamente eran tan racistas como la más extrema, que es el nazismo alemán, pero claro, practica un antisemitismo contra los judíos. Y eso le permite hacer la conexión con este concepto exclusivamente anticapitalista, porque, claro, le atribuye el capitalismo a los judíos. Y es lamentable, pero yo conozco gente de izquierda y de ultraizquierda que no es necesario darle mucha cuerda para que terminen en la misma. Como ahora hay que oponerse a lo que está haciendo Israel en Gaza, no falta el que se pasa de inmediato y empieza a odiar a los judíos en sí mismo. Pero bueno, eso ha cambiado, y ahora diría que la mayoría de los movimientos que podríamos catalogar como nuevo fascismo son más pro-Israel y anti-Palestina. Hay excepciones, pero incluso, no sé, el conflicto Rusia-Ucrania también dividió a la nueva extrema derecha. Los nazis más puros prefieren apoyar el régimen de Azov, pero en Chile, por lo menos, las formaciones que podemos considerar, la revista Ciudad de los Césares, el Movimiento Social Patriota, apoyan a Rusia y adoran a Putin, es una cuestión evidente. Entonces, claro, puede que los fascistas también se conflictúen entre sí, porque no son un solo bloque. Y aquí el desplazamiento es interesante. Carmi, mi amigo filósofo, me enseñó, yo no tenía idea, dice, pero es que los semitas no son solo los judíos, dice. Los pueblos semitas, o semíticos, no sé si es lo correcto, dice, incluye a los árabes, y en ese sentido, dice, si el antisemitismo es una máquina racial, digamos, que permite generar una guerra contra ciertos pueblos, dice, la diferencia es que ahora se desplazó, ya no es el judío el enemigo, porque el judío es el semita más occidental, dice, sino que son los otros, los semitas vistos como bárbaros, que ahora serían por excelencia los palestinos. Y ahí se dan entonces reconfiguraciones curiosas, porque esto, los mismos fachos gringos de los Proud Boys y otros que hace unos años se juntaron en un pueblo, Charlottesville, mataron por atropello a una manifestante antifascista, y ahí gritaban, marchaban con antorchas, gritando, los judíos no nos van a reemplazar, con esta teoría del gran reemplazo, de que la migración pretende quitarle los puestos de trabajo a la clase obrera blanca. Y pasaron de decir, los judíos no nos van a reemplazar, a ahora colaborar con patotas sionistas pegándole a los estudiantes que están tomándose universidades en solidaridad con Palestina. Sin ningún asco, sin ningún problema, digamos. Este título me dio un poco de risa, porque las otras categorías las podía titular, pero decía, ¿cómo titulo el 7? Finalmente le puse política sexual. No sé, estoy muy convencido, pero suena bien. El fascismo originario, salvo la curiosa excepción de nazis homosexuales en la SA, desde su jefe a varios abajo, es abiertamente homofóbico en general. Su tradicionalismo implica defender los roles tradicionales, patriarcales, digamos, y es misógino. Pero, y quizás este es uno de los desplazamientos más interesantes, muchos de estos fachos siguen siendo igual de homofóbicos y misóginos, pero algunas formaciones, sobre todo la ultraderecha europea electoral, ha sido muy hábil en incorporar un discurso, como dicen, gay friendly, es decir, y feminacionalista. Hay un libro de una inglesa, no recuerdo el nombre, pero está ahí usado en la bibliografía, que se llama sobre precisamente el feminacionalismo. Y ocupa además un concepto muy interesante, dice las femócratas. Son las feministas de academia insertas en el Estado, diría, la mayoría de las que conozco en Chile, pero no todas. Y bueno, lo interesante es que el Frente Nacional, Alternativa por Alemania y distintas formaciones que originariamente son neofascistas o postfascistas, ocupan para justificar el anti-islamismo y la posición anti-inmigratoria, dicen que van a defender los derechos de las minorías, de las mujeres, pero de los nacionales. Dice, bueno, en Francia una pareja gay puede pasear tranquilo de la mano en Francia mientras no lleguen muchos árabes, que como los islamistas son machistas y homofóbicos, van a atentar en contra de ellos. Entonces la forma de defenderlos de ellos es votar el Frente Nacional. Y ahí pongo varios ejemplos de que, no sé, dirigentes de las juventudes de muchos de estos partidos de ultraderecha son gays o lesbianas que asumen ese discurso, digamos. Eso es un poco chocante para los progres, que piensan que por el solo hecho de ser, digamos, de la diversidad sexual, las personas van a tener una posición más bien progre, incluso antipatriarcal, anticapitalista, y la verdad es que eso no es así para nada, y ahí se expresa. Y a nivel de, ya cerrando los niveles, esto se ha teorizado harto por, no sé, Deleuze, Guattari, Foucault y otros que no son precisamente los que están más altos en nuestro panteón, pero igual se estudian, se leen, y apuntan algo interesante. Pasolini, curiosamente, lo dice muy bien en los escritos corsarios, que son varias cartas y entrevistas de poco antes que muriera, pues, primera mitad de los 70 hasta el 75, creo. Y ahí él apunta a esta misma idea, dice: el viejo fascismo es un fascismo que se impone de arriba a abajo y al cual en gran medida es posible resistir. Que es posible, el fascismo puede tener, digamos, dominado el país, puede tener campos de concentración, puede tener, puede haber causado muchas víctimas en tu propio entorno, pero dicen: el viejo fascismo no logra dominar las mentes de todas las personas y genera resistencia en contra, que genera una oposición. O sea, en cambio, dice, después del 68 surge un nuevo tipo de fascismo, Pasolini es bien explícito, dice, que finalmente es mucho más totalitario que el anterior, porque no es molar, no es de arriba a abajo, es como horizontal. Está, digamos, en las interacciones sociales, en los distintos flujos, es dice, la proliferación de los microfascismos. Y eso que, bueno, en parte a mí lo que me hace alejarme de esa posición es que es bastante fácil caer en eso de que todo es fascismo y todos somos un poco fascistas y mata al fascista interior, en fin. En Chile incluso comentaba en La Caldera algo que lo cito por ahí en una parte que me impresionó mucho. Cuando Boric recién había ganado la elección, y pese a que muchos lo odiaban por su rol durante el estallido, el miedo a Kast hizo que la gente no solo perdonara a Boric, sino que le terminaran casi rindiendo culto. Hubo una muy molesta Boric manía, que no sé, Boric fue a comer un churrasco en la terraza en Plaza Italia, y todos sus fans, como decían, fans más que otra cosa, decían: ay, el presidente bajonea, el concepto, no sé si se ocupa acá del bajón, el presidente bajonea en la terraza, como todos sacándole fotos, decían: tiene la mejor mayonesa casera y el chop es muy refrescante. Y claro, había un culto a Boric que decía: ¿cómo llegamos a esto? Si no supone a todos les caía tan mal. Ahora más bien guardo el silencio, pero la cosa es que vi un tuiteo que decía: tal como existen los micromachismos y es importante combatirlos de raíz, también existen los microfascismos. O sea, y el principal microfascismo ahora es criticar al gobierno del presidente Boric. Sí, no, okay. Sí, no sé, pero llegando a ese extremo era, en fin, no sé, eso es lo que me da como nervio de estas categorías, pero entiendo perfectamente a qué se refiere. Digamos, el fascismo clásico es muy costoso en términos económicos, represivos, políticos. En cambio ahora más bien pareciera que es mejor instalar como una especie de fascismo de todos contra todos, que se expande, digamos, de otra manera por la sociedad. Y eso tiene que ver también con lo que teorizan sobre el neoliberalismo como una mutación del fascismo. Y por último, bueno, los líderes. Gentile se ríe un poco de eso, porque dice: bueno, los líderes tradicionales, este lo tengo medio separado porque creo que hay que discutirlo aparte, pero dice Mussolini, Hitler y los miembros del partido milicia, eran sujetos que habían luchado, que habían participado en guerras, en varios conflictos directos. Eran estos hombres lobos que dice Dobbin. En cambio, estos payasos oportunistas son demagogos que no han luchado por nada que no sea, digamos, su propio ego. Y que, claro, dice, en ese sentido, dice Gentile, en, ¿cómo se llama el libro? ¿Quién es fascista? Algo así. Dice: no sé quién sale perdiendo en esta comparación, digamos, ¿sí? Comparar a estos con estos otros, o a estos que por último, digamos, pertenecen a una especie de fascismo más heroico, digamos, que estos otros que son más bien aparatos publicitarios. Pero lo que subsiste es la necesidad de un líder, que yo creo que hay, no sé, no soy psicólogo, pero creo que gran parte del fascismo, y se ha estudiado y menciona ahí varios autores, entre ellos Reich, Bataille, insisten mucho en los aspectos psicológicos que hacen que la gente apoye el fascismo. Reich es muy claro, dice: la izquierda siempre pensó que el fascismo se lo imponían a la gente y no se da cuenta que hay un momento en que la gente desea el fascismo. Y ahí está la figura, digamos, de el padre protector, el que te va a ordenar en tiempos de crisis, no sé. Y esa necesidad de un líder más o menos absoluto se mantiene, pero la naturaleza de los líderes, digamos, que ha cambiado bastante. Y bueno, con eso sí cierro lo del estalinismo, ya es otra discusión, digamos. Algunos anarquistas y comunistas disidentes, sobre todo al ver las formas de actuación policial del estalinismo, no vacilaron en decir, bueno, esto es el fascismo rojo. No se distingue mucho ni estéticamente ni en sus formas de actuación, pero muchos dicen, no es que sean lo mismo, pero surgen más o menos al mismo tiempo y cumplen funciones similares, en contextos diferentes. Es toda una discusión y, claro, yo no la equiparo, pero sí, pero no me extraña la similitud que pueda haber. Y eso es algo que, bueno, a los izquierdistas más tradicionales los horroriza mucho porque, no sé, adoraron la Unión Soviética hasta que se acabó, no se atrevían a criticarla antes de eso, la criticaron mucho cuando ya no existía, cuestión que no sirve de mucho. Y claro, a Putin también, en Chile, mucha izquierda apoya a Putin cuando dice, ¿no te parece que su régimen es bastante fascistoide? Dicen, no, los fascistas son los ucronazis, él está desnazificando Ucrania. Yo creo que la sola idea de decir, vamos a invadir un país para desnazificarlo, me parece bastante fascista en sí misma. Pero allá los antifas más simples se lo compran, le creen. Entonces, odiarían ver los nombres de Stalin y de Putin puestos junto con el resto del elenco, pero yo insisto en que me parece que hay elementos de conexión importantes. Bueno, hasta ahí lo dejo para que podamos conversar. Me callo.